Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que como todos los días le da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro del Levítico, el capítulo 6 y capítulo 7, el libro de Mateo, capítulo 25, del verso 31 al capítulo 6, versículo 5, y el libro de Proverbios, capítulo 22, del verso 16 al 29. Que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Levítico, capítulo 6, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Cuando una persona peque y actúa con infidelidad contra Jehová, negando a su prójimo lo que éste le había encomendado o dejado en su poder, o si roba y extorsiona a su prójimo, o si hallando algo que se había perdido lo niega, o jura con engaño respecto a cualquier cosa en que la gente suele pecar, sucederá que habiendo pecado y siendo culpable, deberá restituir aquello que robó o extorsionó, o el depósito que se le encomendó, o la cosa perdida que halló, o todo aquello que sobre lo que haya jurado falsamente. Lo restituirá por entero y añadirá a ello la quinta parte. Todo esto lo pagará quien se lo deba, el día en que se presente a su sacrificio por la culpa. Además traerá el sacerdote para Jehová su sacrificio por culpa, un carnero del rebaño sin defecto, conforme a su estimación, como sacrificio por culpa. El sacerdote hará expiación delante de Jehová por esa persona, y será perdonada de cualquier cosa que hizo, por la que se le ha hecho culpable. Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos diciéndoles que estas son las instrucciones para el holocausto. El holocausto se quemará sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y vestirá pantalones de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, él apartará de las cenizas de encima del altar y las pondrá a un lado del altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar purificado. El fuego encendido sobre el altar no será apagado. El sacerdote hará arder leña en él cada mañana. Acomodará sobre el altar el holocausto y sobre él quemará el sebo de los sacrificios de paz. El fuego ha de arder permanentemente en el altar, no se apagará. Estas son las instrucciones para la ofrenda vegetal. Los hijos de Aarón han de ofrendarla frente al altar delante de Jehová. El sacerdote tomará un puñado de harina fina de la ofrenda y parte del aceite con todo el incienso que está sobre la ofrenda, y los hará arder sobre el altar como grato olor, como una porción memorial para Jehová. Lo que sobre de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura será comida en un lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No será cocida con levadura. Yo la he dado como porción para ellos de mis ofrendas quemadas. Es cosa muy sagrada, como el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón podrán comer de ella. Esta es una provisión perpetua a través de vuestras generaciones. Respecto a las ofrendas quemadas, Jehová, todo lo que toque será santificado. Jehová habló a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán a Jehová el día que sean ungidos. La décima parte de una efa de harina fina como ofrenda vegetal perpetua, la mitad al amanecer y la mitad al anochecer. Será preparada con aceite en el sartén y la traerás mezclada. Partirás la ofrenda en pedazos y la ofrecerás como grato olor a Jehová. La ofrecerás al sacerdote que de entre sus hijos sea ungido en su lugar. Este es un estatuto perpetuo de Jehová. Será quemada por completo. Toda la ofrenda vegetal del sacerdote será quemada por completo. No se comerá. Jehová habló a Moisés también diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y diles que estas son las instrucciones para el sacrificio por el pecado. En el lugar donde se desgüelle el holocausto, será degollada la víctima por el pecado. Delante de Jehová es cosa muy sagrada. El sacerdote que la ofrezca como sacrificio por el pecado la comerá. Será comida en un lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que toque su carne será santificado. Si su sangre salpica en el vestido, lavarás en un lugar santo aquello que sobre lo cual haya salpicado. El utensilio de barro, que en que sea cocida será roto. Si es cocida en utensilio de metal, este será frotado y lavado con agua. Todo varón entre los sacerdotes la podrá comer, es cosa muy sagrada. Pero no se comerá de ninguna víctima por el pecado, cuya sangre se haya introducido en el tabernáculo de reunión, para hacer expiación en el santuario, será quemada en el fuego. Levítico, capítulo 7, versículo 1. Estas son las instrucciones para el sacrificio por la culpa. Es cosa muy sagrada. En el lugar donde se desgüella en el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y él rociará su sangre por encima y alrededor del altar. Luego, ofrecerá de ella todo el sebo, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, los dos riñones con el sebo que está sobre ellos juntos a los costados, y con los riñones se extraerá el sebo que cubre el hígado. El sacerdote los hará arder sobre el altar, como ofrenda quemada a Jehová. Este es el sacrificio por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes la podrá comer. Será comida en un lugar santo. Es cosa muy sagrada. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Las mismas instrucciones hará para ambos. Será para el sacerdote que con ellos haga expiación. Si un sacerdote ofrece el holocausto, la ofrenda de alguno, la piel del animal, ofrecido será para el sacerdote. Asimismo, toda ofrenda vegetal que se cuece en el horno, y toda la que es preparada en sartén o en cacerola, será para el sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda vegetal mezclada con aceite o seca, permanecerá a todos los hijos de Aarón y a todos por igual. Estas son las instrucciones para el sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si es ofrecido en acción de gracias, con el sacrificio de acción de gracias ofrecerá tortas sin levadura amasadas con aceite, galletas sin levadura untadas con aceite y harina fina mezcladas con aceite. Junta con las tortas de pan con levadura, ofrecerá sus sacrificios de paz en acción de gracias. De cada ofrenda presentará una parte como ofrenda alzada a Jehová, la cual será para el sacerdote que esparza la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que sea ofrecida. No dejará nada de ello hasta la mañana. Pero si el sacrificio de su ofrenda es por motivo de un voto o es una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que sea ofrecida, y lo que quede de ella será comido también al día siguiente. Pero si queda parte de la carne del sacrificio para el tercer día, será quemada en el fuego. Si se come parte de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofrezca será aceptado y le será tenido en cuenta. Eso será considerado inmuno y la persona que lo coma de ella cargará por su culpa. La carne que toque alguna cosa inmuna no será comida, será quemada al fuego. En cuanto a aquella carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona que estando impura come la carne del sacrificio de paz, que pertenece a Jehová, tal persona será excluida de su pueblo. Si una persona toca cualquier cosa inmunda, ya sea impureza del hombre o un animal inmundo, o cualquier cosa abominable e inmunda, y come de la carne del sacrificio de paz que pertenece a Jehová, tal persona será excluida de su pueblo. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: No comeréis ningún sebo de toro, de cordero o de cabra. El sebo de un animal mortífero y el sebo de un animal despedazado podrá usarse para cualquier otro uso, pero en ningún caso lo comeréis. Cualquiera que coma el sebo del animal del cual se ofrece a Jehová como ofrenda quemada, esa persona que lo coma será excluida de su pueblo. Tampoco comeréis sangre, ni de aves ni de fieras, en ningún lugar que habitéis. Cualquier persona que coma sangre será excluida de su pueblo. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que el que ofrezca un sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda a Jehová de su sacrificio de paz. Con sus propias manos traerá la ofrenda que se ha de quemar para Jehová. Traerá el sebo junto con el pecho, para que el pecho sea mecido delante de Jehová como ofrenda mecida. El sacerdote hará arder el sebo sobre el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. También daréis al sacerdote como ofrenda alzada el muslo derecho de vuestros sacrificios de paz. La porción del muslo derecho será para aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre y el sebo del sacrificio de paz. Yo he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de la ofrenda alzada, y se los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos, como provisión perpetua de los hijos de Israel. Esta es la porción que corresponde a Aarón y a la porción que corresponde a sus hijos, de las ofrendas quemadas a Jehová, desde el día en que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. Esto ordenó Jehová el día en que ungió que se les diese parte de los hijos de Israel como provisión perpetua a través de sus generaciones. Estas son las instrucciones para el holocausto, para la ofrenda vegetal, para el sacrificio por el pecado, para el sacrificio por la culpa y para la ofrenda de la consagración y para el sacrificio de paz, los cuales ordenó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, cuando mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Jehová en el desierto del Sinaí. Mateo, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderé diciendo: De cierto digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste a mí. Entonces irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Proverbios, capítulo 22, del versículo 16 al 29. El que para enriquecerse explota al pobre o da al rico, ciertamente vendrá a pobreza. Inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios, dispón tu corazón a mi conocimiento, porque es cosa placentera que la guardes en tu corazón y que a la vez se afirme en tus labios. Para que tu confianza esté en Jehová, te las hago saber hoy también a ti. ¿Acaso no he escrito para ti 30 dichos de consejos y conocimientos? Son para darte a conocer la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que puedas responder palabras de verdad a los que te envían. No robes al pobre, porque es pobre, ni oprimas al afligido en las puertas de la ciudad, porque Jehová defenderá la causa de ellos y despojará el alma de quienes lo despojan. No hagas amistad con los iracundos, ni tengas tratos con el violento. No sea que pretendas sus maneras y pongas una trampa para tu propia vida. No estés entre ellos los que se dan la mano, entre los que dan fianza por deudas. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? No cambies de lugar el lindero antiguo que establecieron tus padres. ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará, no estará en presencia de los de baja condición. Padre Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque nos has alimentado nuevamente, Señor, con ella. Señor, ayúdanos a poder retenerla, digerirla, Padre, y caminar en ella, Padre. Señor, esto es mi más sincero deseo, de que cada vez que escuchemos tu palabra, Señor, caminemos mejor, aprendamos a tener una relación más genuina contigo, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias, Señor, por ese privilegio tan grande que tú nos das de poder escucharte. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Padre. Señor, ¿qué fuéramos sin ti, Señor? Gracias. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. Pues amigos y amigas, la página de internet donde nos pueden encontrar, ya la conocen, www.bibliadiaria.org. Es allí donde nos pueden encontrar. Últimamente no he puesto nada nuevo, pero estoy recopilando un poco de material para ustedes, para que ustedes pues tengan algo más que ver, algo más donde estudiar. Okay. También nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos mandando su correspondencia, que es de bastante ayuda, de bastante bendición. No saben el gusto a mí que me da cuando recibo las correspondencias que me mandan. Le doy gracias a todos ustedes que se toman el tiempo. Sé que muchos de nosotros tenemos un tiempo muy reducido por nuestras responsabilidades diarias, pero gracias, gracias de veras por el tiempo que se toman en escribir. Okay, también, pues, sin más, amigos y amigas, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo Miguel, que como todos los días, espera que tengan un día bendecido. Hasta entonces.